Hola, mi nombre es Daniel Dudeña. El día de hoy hicimos un trabajo de diferentes tipos de planos. Fuimos al patio a tomar fotos. En mi caso tomé foto de panorama general, plano detalle y plano medio. La fotografía que me gustó hacer más fue hacer más de... No, la de abajo, ¿cómo se llama? Contrapicado. Porque salimos los tres. ¿Cómo hiciste la toma? Me subí a una banca y a una mesa y nos tomamos la foto de la parte de abajo. A mí la que más me gustó fue el picado de arriba y la hicimos en la escalera. Guillermo Amarilla. Mi nombre es Andrea Sass. El día de hoy estuvimos trabajando con... La fotografía que más me gustó hacer fue la de plano general. ¿Y a quién sacaste la fotografía? ¿Quién salió? A un compañero del curso. ¿Haciendo qué? Acostado. Ojo. Acostado en el patio.